La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El Festival de Cine Independiente de Elche, todo un referente del cine de autor en Europa, ha vuelto a traer a Elche a Cristina Alcázar, uno de los talentos más versátiles que ha dado esta ciudad. Es actriz de teatro, cine, televisión, directora, productora y modelo. Cristina Alcázar, que fue pregonera de las fiestas de Elche, que rodó su primer cortometraje en Elche y que ha presentado la gala de clausura del Festival de Cine, ha vuelto a casa porque desde el pasado lunes ha impartido un curso de interpretación ante la cámara en el Centro Cultural del Escorchador y hoy se proyecta en los cines Odeón a partir de las 8:30 de la tarde con entrada gratuita La Pasajera, la ópera prima de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez, protagonizada por ella y el actor argentino Ramiro Blas. Por ello, hoy la queremos tener aquí en nuestro programa La Glorieta. Muy buenos días, Cristina. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros muy bien. Oye, cada vez que vuelves a Elche es esto como el regreso de la dama del arte español. Ya te digo, madre mía. Una presentación me acabas de hacer. Bueno, lo digo con conocimiento de causa porque allá en el año 2009 creo recordar que fuiste pregonera de las fiestas, el año. Recuerdo perfectamente que fuiste la pregonera de las fiestas de Elche. Y además en tu pregón reivindicabas eso de la dama de Elche. Sé que Elche lo tienes en el corazón, dedicaste el cortometraje, aunque todo vaya mal, a los ilicitanos e ilicitanas. Sí. Por eso te pregunto, Cristina, tú que estás en Madrid y que ha vuelto esto de la normalidad a recuperarse, supongo que tendrás una agenda social, ¿coincides con el ministro de Cultura? ¿Podrías coincidir con Miquel Iceta? No coincido con él, todavía no coincido con él. De hecho, nunca he coincidido con el ministro de Cultura. Bueno, sí, con Ángel González Finde. Ah, qué lástima. Pero espero que puedas coincidir muy pronto, por ejemplo, te nominen a los Goya y pueda el ministro de Cultura estar en esa gala. Si alguna vez coincides con él, ¿cómo te plantearías reclamarle la dama de Elche? Yo te imagino estilo Uma Thurman. Como en Kill Bill, ¿verdad? Sí. Sí, pero yo creo que estas cosas hay que hacerlas como desde otro lugar, no siendo muy combatiente. Yo creo como desde el cariño, desde el respeto, desde el amor, ¿no? Ah, que eres como de... Ah, sí, eres cariñosa, no combates. Es que tienes una... Pues no me lo imagino. Pues no te imagino así, te imagino combatiente, una mujer fuerte, porque para todo lo que has hecho, efectivamente. Sí, pero creo que el fuego con fuego no... O sea, el fuego con el fuego no se apaga nunca. Entonces yo, si hay fuego en algún lugar, yo no voy y echo más fuego. Nunca, nunca. Ya. O sea, nunca hago eso. Entonces, creo que como desde otro lugar hay que hacer las cosas, desde el diálogo, desde otro lugar totalmente distinto. Pues escúchame, y eso no implica que no sea cabezona, que no tenga carácter, que tenga genio. Ya, eso no quita. Pues cuéntame, ¿cómo fue tu paseo por la fama? Mi paseo por la fama, pues fíjate que... Además, yo creo que como he sentido la fama y luego la no fama. ¿Sabes? Esta cosa como de la fama tiene que va y viene. Yo ya he sentido no fama, fama, no fama, y ahora empiezo como a subir otra vez como un poco de fama. Ay, no me lo puedo creer. Siempre has estado trabajando, ha sido de teatro. Siempre estás trabajando, pero luego depende de dónde estés colocado, dónde estés, en qué serie, en qué lugar estés, eres más o eres menos. No nos olvidemos nunca que esta profesión, que adoro y amo, es un poco clasista. Quizá, bueno, depende qué haces. Claro, es que quizá tu problema ha sido que has interpretado, por ejemplo, series de televisión que te han hecho súper famosa y además conectado con la gente joven. Hablemos de Física y Química o de Cuéntame cómo pasó. Y luego estás pues en un nivel muy alto también de interpretación teatral. Como mi casa, efectivamente. Mi casa. Y luego tienes también un gran elenco de películas que has hecho protagonizadas con papeles secundarios. Creo que has estado nominada en alguna ocasión al Goya, en una de ellas. Yo espero que algún día llegues al Goya. Porque... O sea, está como en la preselección, pero nunca he llegado a estar nominada. Ah, vale. Candidata nunca he estado. Bueno, llegarás. Sí, no hay prisa, ¿eh? Estas cosas hay que hacerlas bien hechas. Pues, Cristina, pues cuéntame cómo es eso del paseo por la fama, eso de estar y no estar, ¿cómo lo puedes llevar? Pues se lleva bastante, porque además esto tiene que ver con, es prolongación del trabajo, ¿no? Y luego hay una cosa que la tele hace que todo, o sea, como que la tele hace que las cosas sean visibles, ¿no? Entonces, si sales en tele existe, si no sales en tele no existe. Entonces, como tú ya como que te mueves ya bien en esa cosa, ¿no? Ya entiendes cómo funciona, si sales en la tele sabes que va a haber un poquito de ruido, si estás haciendo teatro, si estás en otro lugar dando clases, estás haciendo menos ruido. Pero y como que al final te adaptas, yo soy una persona súper, hiper, mega resiliente, ¿no? O sea, y me adapto bastante bien a todos los lugares donde me toca estar. Claro. No tengo conflicto con eso. ¿Cuál es tu secreto? ¿O qué consejo le das? Porque este año, en este festival, en esta edición de cine, has participado con la... por ejemplo, lo hemos dicho, estás impartiendo un curso que terminas hoy de interpretación ante la cámara. ¿Qué consejos das a tus alumnos? Primero que uno sea uno mismo y que luego esa profesión es una profesión muy dura y que hay que estar muy entrenado, pero muy entrenado tanto mental como emocionalmente como físicamente. Porque esto es una carrera de fondo, entonces hay que aguantar, prepararse, seguir formándose, no parar nunca. O sea, esa sensación de que tienes que quedarte en casa, que vengan las cosas, bueno, pero tienes que mover, ¿sabes? O sea, hay que moverse, hay que estar como activo, hay que hacer ir a un curso de no sé cuántos, ir a hacer no sé cuánto. O sea, como que estar en constante movimiento, porque si no, no pasan cosas. Y luego hay una cosa como de también saber el lugar en el que te toca estar, porque lo que nos pasa muchas veces es que de repente te dan dos frases en un lugar y quieres que todo gire en torno a ti, y dices, no, tienes que saber eso que suma el total, ¿no? Tienes que saber cuál es qué ingrediente eres en la ensalada, ¿sabes? A lo mejor no eres la lechuga, te toca ser unas alcaparras, pues hay que aceptarse las alcaparras y no la lechuga, ¿no? O sea, como tener muy claro en el lugar en el que te toca estar y aceptarlo. Eso es muy difícil. Sobre todo para vosotros los actores y las actrices. Sí, porque tenemos un conflicto con esta cosa, como, ¿sabes? En nuestra profesión no hay un baremo que diga quién es bueno y quién es malo, porque para lo que sí puede ser bueno, para otro dices, pues a mí eso no me gusta. Entonces todo es tan relativo, todo es tan poco tangible, ¿no? Sí. Que tienes que estar tú muy arraigado, muy asentado, muy colocado, muy preparado. Y luego también es difícil. ¿Cómo te puede decir alguien? Qué maravillosa eres, y otro decirte, pues no me gusta mucho tu trabajo, no te creo. Son las dos igual de válidas. Claro, oyéndote, también me pregunto, ¿es difícil entonces rechazar papeles? ¿Hay que rechazar papeles? Hay que rechazar papeles, sí. Sí, sí. ¿Y sabes hacerlo? Además, ¿sabes hacerlo, Cristina? Mira, fíjate, yo nunca he sabido, porque además a mí me gusta siempre trabajar. Entonces ahora con los años entiendo que los negativas definen tu carrera, en el fondo, ¿sabes? O sea, como que hay que saber decir que no, para definir muy bien la carrera, lo que quieres o qué tipo de actriz quieres ser o quieres que vean de ti. Entonces, por ejemplo, a mí, cuando he dicho a tantas cosas que sí, pues llega un momento en el que no hay una definición, no hay una marca, ¿sabes? Esta cosa tan clara que hay ahora, que de la marca personal, de una identidad. Entonces, si tú dices a todo que sí, al final pierdes esa identidad. Entonces, yo estoy en eso ahora, en no coger todo lo que me viene, sino en lo que creo que está conectado con lo que yo quiero ser. Una actriz que está buscando su identidad, ¿y cuál es? ¿Por dónde andas? ¿Por qué camino te has declinado? Pues la actriz que soy, que sé que llevo, esa cosa como de... Yo me muevo muy bien en los extremos, en las cosas duras, en los extremos. Y entonces, pues quiero mostrar los extremos. Pero a ti no se te resiste ningún papel. ¿Cuál sería el papel que no te gustaría interpretar? ¿Qué papel no me gustaría interpretar? Ojo, qué difícil esta pregunta. Sí. No sé, pero por ejemplo, yo lo único que sé que, como que alguien, yo siempre lo digo en clase, pero para decir quiero tres tomates, yo no sé hacerlo. Yo no sé hacer quiero tres tomates. Yeah. ¿Sabes? Yeah. Yo sé llegar a decir, quiero ser tomate, pero a lo mejor pues borracha o a lo mejor en un momento de mi vida critiquísimo. Pues eso, o sea, como que tres tomates yo no sé hacerlos. Cristina, y esto de la docencia, de impartir cursos de interpretación, yo te veo joven, ¿no? Esto de la docencia parece que es una salida profesional a los actores, ¿no? Cuando dicen que ya no tienen más papeles que hacer. Pues mira, yo me lo encontré como de casualidad porque sustituía a Roberto Santiago, me pidió como favor que nos estudiara una clase y entonces yo me puse a dar clases sustituyéndole y de repente me encontré con una cosa que me volvió loca. Y entonces eso ha ido como de una manera natural, sin forzar, y ahora pues estoy en una de las mejores escuelas privadas de Madrid, Juan Codina, he sido la directora del máster en la TAI. O sea, como que he ido, este año he estado en Bilbao, voy a ir a Cuenca, en Barcelona, en La Coruña, en Granada, voy a Cuenca, Murcia. O sea, como que me quieren en muchos lugares. Ahora me voy a Ibiza. O sea, como que me piden en todos los lados. Y tú dices, ala. Y luego pues me estoy también especializando en el coach, en la preparación del personaje, la preparación de pruebas. Y bueno, he sido la coach de la última película de Esther Expósito. Por cierto, y como coach, ¿qué es lo que aconsejas a los actores y actrices? Que se metan en el papel, que vivan, si tienen que hacer de bombero, que vivan, que se vayan a un parque comarcal y estén un día allí con ellos. No, bueno, hay que documentarse, pero yo lo que creo es que lo que tienen que hacer es encontrar la verdad todo el rato, estar en el presente, en aquí y en la hora. No es acosar como de estar en el hacer, en la cabeza, sino en estar en el aquí y en el ahora. Pues es vocacional entonces la docencia, pero no renuncias a la interpretación, evidentemente, porque en este festival es una prueba de ello, es que no solo impartes un curso, sino que hoy presentas pues la ópera prima. ¿La pasajera? Sí, la pasajera que la protagonizas. ¿Y de qué va? La pasajera concursa. Y el día 20 creo, se proyecta un cortometraje que yo también... en el que yo también actúo, que se llama Parálisis. Vale. De Juan Bermúdez, ¿vale? El Festival de Cine parece que sea tu segunda casa. Oye, pero hace tiempo que no tocaba el festival, ¿eh? O sea, que estoy muy contenta. Y además, me hace mucha ilusión hoy llegar a los Cines Odeón a presentar La Pasajera, que fue el primer trabajo que hice después de la cuarentena, una película de género que yo nunca había hecho género. No puedo hablar de lo que hago, pero... hice un gran trabajo físico, ¿vale? O sea, como que muy contenta, y además trabajé con amigos, con Camilo Blas, luego me encontré con una que ya va a ser amiga para siempre, que es Cecilia Suárez, con Paula Gallego, con la que había trabajado en Cuéntame, y la verdad es que en esos entornos como Navarra, pues la verdad es que ha sido un placer, y que venga aquí a él, porque además mis sobrinos están como, venga, te quiero ver, y dices, ahora que son mayores, van a ir a ver a su tía al cine, y esto me hace mucha ilusión. Qué bonito. ¿La familia siempre te apoya? ¿Cómo lo ha llevado esto del del confinamiento? ¿La familia ilicitana siempre está contigo? Siempre está conmigo, sí. Me tocó vivirlo en Madrid y estuve como 3 meses sin verlo, que eso ha sido como la época, o sea, el tiempo más largo que he estado sin verles. 3 meses. Y bueno, y nada. Siempre me siento muy apoyada por mi familia, ¿eh? Es que mi familia es como el pilar, como mi base... Es mi piedra angular, la familia. ¿Fue importante la familia? ¿A ti cuándo te vino esto de quiero ser actriz? Pues mira, me llegó... Pues que... Mira, cuando nació mi hermana Emi, yo me llevo 7 años con mi hermana Emi, ¿vale? Y mi hermana Eli, que es la mediana, tenía 2 años menos que yo. Yo tenía 7 y Eli tenía 5. Entonces apareció Emi y todos se iban a dormir. Emi se iba con mis padres a dormir y Eli, pues quedaba un poquito así como de celillos, dormía con ellos, ¿vale? Y entonces yo me quedaba sola en la habitación y era un pasillo muy largo. Y entonces a mí empezó a entrarme miedo a la muerte, con 7 años, ¿vale? Tenía miedo a la muerte, no podía dormir, mis padres no se enteraban de nada, estaban allí con las nenas. Y otro rato, fíjate, con 7 años, ¿sí? Yo tenía como miedo a la muerte. Y un día pensé, ¡ah! Voy a ser inmortal, voy a ser actriz, voy a hacer películas que se van a quedar siempre ahí y ya nunca más moriré. Y entonces a partir de ese día... ya nunca más tuve miedo a la muerte. O sea, ya nunca más dejé de dormir por miedo a la muerte. ¿Me explico? Pues no solo eres actriz. Con 7 años, fíjate, es un sueño que has cumplido. Supongo que habrás cumplido muchos sueños. Y uno de ellos, no solo quieres interpretar o enseñar, sino también quieres dirigir, porque lo hiciste en el cortometraje con Juanma Cifuentes y un documental. ¿Para cuándo? Ahora el festival tiene sección de óperas prima. ¿Para cuándo la tuya? Pues mira, pues no lo sé. ¿Sabes en qué momento estoy ahora mismo? Ahora mismo estoy en el momento de dirigir mi vida y luego cuando acabe de dirigir mi vida, dirigir una película. Uy, qué mal suena eso. Hay que dirigir tu vida. No. ¿Qué? ¿No? Sí, quiero dirigir mi vida y luego dirigiré una película. O sea, estoy como en un momento de cambio, llevo ya como un año y algo de cambio, estoy en ello, lo estoy disfrutando. Bendito sean los cambios siempre. Estoy ahí y cuando yo me coloque y me asiente y sepa qué quiero contar, lo haré. Vuelves a decirnos lo que has comentado. Estás buscando tu marca como Cristina Alcázar. Pues espero que la encuentres y que encuentres esa inmortalidad que a los 7 años ya empezaste a alargar la mano para alcanzarla. Y la has alcanzado con los papeles que has interpretado. Sí, Cristina, estoy muy agradecida. Elche es mucho para ti. Lo llevas en cada trabajo que haces, cada vez que puedes. Ruedas aquí, estrenas aquí y nos traes muchas cosas aquí. Siempre. Las fiestas las tenemos en la vuelta de la esquina. ¿Que vas a venir más a Elche? Sí, yo me vengo, o sea, creo que me vengo ya la semana que viene, un poquito de vacaciones hasta aquí. O sea que ya está. Sí, me vengo ya enseguida. Para mí el verano en Elche, o sea, es como en la casa de campo de mis padres, para mí es un sí o sí, es un más. O sea, tengo que hacerlo sí o sí. Tu carrera te ha aportado, lo has dicho, una razón de un sentido a tu vida, pero Elche, ¿qué te ha aportado? ¿Esta ciudad qué te ha aportado? ¿Cómo te ha hecho? Pues el carácter, o sea, yo creo que me ha hecho el carácter, ¿no? O sea, me ha hecho como, pues no sé, o sea, es que no sé qué decirte, que creo que aquí fue donde yo me armé, pues aquí fue donde yo me hice un poco, ¿sabes? Pues aquí estaban mis sueños, aquí nacen mis sueños, aquí nacen mis ilusiones, aquí nace todo, en Elche. Y mi familia, vamos, que es como bien fundamental. Pues Cristina, no, o sea, es todo, además es que luego llegas y dices, o sea, no sabes, cuando tú llegas en el tren, ¿vale? Y yo llevaba ya 2 meses sin venir. Y llegas y huele a mar. Es que se siente el mar ya en la estación del AVE. Y dices, ¡ah! Y luego la luz que tenéis. Es que hay una luz que es muy distinta a las ciudades, que hay, por ejemplo, la de Madrid no tiene nada que ver. Es ese color del cielo, ya es como casa, ya estoy en casa. Y llega a casa y ya está. Y se han ido, mi madre esperándome siempre con mi bocadillo preferido. Y en la cocina. Y muy guay. Pues sí, pues Cristina Alcázar, te vamos a dedicar una canción. Había pensado muchas. Sé que acabas de decir, es que me recuerdas mucho a Uma Thurman, de verdad. No sé si es, vale, por el físico. Sí. Acabas de decir que, por supuesto, la violencia la destierras por completo. Eres amorosa y pacífica, por supuesto, lo aplaudimos. Y por ese motivo te voy a dedicar la banda sonora que escogió Quentin Tarantino, que me parece, vamos, una canción preciosa, El Pastor Solitario. Te la dedicamos a ti, Cristina Alcázar. Ay, muchísimas gracias. Y esperemos, gracias. Y esperemos que esa marca llegue muy pronto y te veamos en los Goyas y ante el ministro de Cultura reclamando el regreso de la dama. Gracias, Cristina. Suerte. Gracias, chao, cariño. Gracias.